Y te contamos que se va a llevar a cabo la tercera edición del FEM Festival este fin de semana en el Espacio Cultural Julio Leparc. Una de las integrantes van a ser Mafia Madre y estamos en comunicación telefónica con una de ellas, con Naiken, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Naiken? Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal la mosquitera, todo el plantel ahí? Saludos. Bien, saludos, muy bien. Saludos montañeses. Saludos montañeses, porque está desde la montaña. ¿Cómo está el día por allá? Está hermoso. Un sol radiante. La verdad que súper, súper bonita acá la montaña, por suerte. Bueno, qué bueno. Esperamos que siga así. Claro, que no haya tanto fresquete. Buenísimo, ahí el solcito. Ha sido cortita la temporada. Claro. Bueno, yo estoy súper agradecida de que nos hayan convocado para participar en este FEM Festival. Estoy así como súper encantada. ¿Habían participado antes en el FEM Festival? No habíamos participado. Bueno. Así que nada, estamos como recontentas. No que yo recuerde. Naike, y para quienes no conocen a Mafia Madre, ¿cómo surge Mafia Madre? ¿Cómo aparece esta propuesta que ya hace tiempo que vienen llevando a cabo? Bueno, esta propuesta surge hace unos 5 años atrás. Está compuesta por Tati Pino, que ella es Black Sugar en escena, uh-huh. Y yo que soy Naiken, y Nayaguareté me llamó en escena como proyecto más solista. Y juntas nos llamamos Mafia Madre. Esto comienza en la casa de una amiga, nosotras hacíamos muchas canciones sin base, vamos a la casa de una amiga, ahí estaba viviendo un cumpa que se llama Guaymallén City, lo que él hace, y nos dice, bueno, quieren que hagamos algo, no sé qué, nos pusimos a jugar ahí con unas bases y empezaron a salir un montón de temas. Y desde que empezamos a tocar, no paramos de tocar. Fue así como un subidón hermoso. Han participado un montón de compañeros, en tanto compañeros así como Clauterra, participó un montón. Después también quisimos formar Mafia Madre en formato con banda y participaron un montón de personas ahí en escena. Siempre invitamos a artistas para que también bailen o, no sé, hagan sus pasiones, malabares, arte, qué sé yo. Es como lo que nos reincentiva, ¿no?, en seguir. Y bueno, y ahora estamos otra vez solas, las dos, y probando así como nuevos sonidos, armando nuestras propias bases. Pues también dentro de estos 5 años hemos ido cambiando un montón y mutando, ¿no?, dentro de todas estas situaciones cotidianas, socioculturales que nos atraviesan. Entonces, también, bueno, eso nos va mutando también, obviamente, en lo que hacemos cotidianamente con la música. Y nada, y eso, que los esperamos, va a estar muy, muy furioso.